How do you describe a feeling? La tarde de los viernes, Onda Campus está en la onda con Aarón García. Conoce toda la actualidad cultural, nacional e internacional. Teatro, cine, danza, música y mucho más. Recuerda, tienes una cita todos los viernes a las 4 para estar en la onda. Buenas tardes, pasamos ya 15 minutos de las 4 de la tarde en este viernes que además estrenamos mes, nos encontramos al día 1 de abril y en un día en el que pues muchísimos jóvenes estarán pues hablando de lo que hicieron ayer, entre otras cosas porque muchos de ellos estarían en las fiestas de la primavera que se celebraron tanto en Cáceres como en Badajoz. Concretamente hablamos de la de Cáceres y es que fue la gran fiesta que llenó el recinto ferial, donde desde primeras horas de la tarde había barras abiertas desde las 4 y se fueron reuniendo pues miles de jóvenes para disfrutar de un buen ambiente. Estaba prevista que la fiesta se prolongara hasta altas horas de la madrugada, a lo que seguramente contribuyó las temperaturas primaverales. La pasada semana se suspendió la fiesta prevista por la lluvia, así que no han dicho cuando llegue mejor tiempo, sino que han visto que ha salido el sol y han decidido pues juntarse con buena música, bebidas, DJs, incluso gogós. Así que esa ha sido la primera cita de la primavera, esa fiesta de la primavera que se celebró en Cáceres y que también hubo un pequeño amago aquí en la capital pacense, en Badajoz. Y cambiamos de tema porque la Junta ha convocado las oposiciones a maestro. Son más de 240 plazas las ofertadas, concretamente 241 para dicho cuerpo. De esta manera, la Junta de Extremadura ha informado hoy en una nota de prensa que, según publica pues el Diario Oficial de Extremadura, el DOE, los aspirantes tienen un plazo de 20 días naturales a partir de mañana sábado para presentar las solicitudes y la documentación para participar en dichas pruebas en este concurso de oposiciones que se celebrará tanto en las ciudades de Badajoz como en la de Cáceres. De esta manera, de las 241 plazas totales convocadas, 8 son para la especialidad de audición y lenguaje, 74 para educación infantil, 25 para educación física, 42 de idiomas extranjeros, de inglés 21 de música, luego 12 de pedagogía terapéutica, y 59 de educación primaria. Y la verdad es que nos encontramos pues en un viernes pues completamente primaveral. Y es que, pues, ¿qué más te podíamos decir? Pues mira, que aquí en Badajoz más de 300 personas recibieron hoy a los príncipes de Asturias que han venido para inaugurar el Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios, y ya van 16, y que durante su intervención han agradecido pues la hospitalidad de los extremeños. Desde las 10 de la mañana se fueron reuniendo curiosos en torno al Palacio de Congresos de la ciudad de Badajoz para ver llegar a los príncipes de Asturias, mientras algunos vecinos habían aprovechado para poner banderas españolas en sus balcones. El gran momento se produjo al mediodía cuando las fuerzas de seguridad, muy presentes esta mañana en Ronda del Pilar, interrumpieron al tráfico para abrir paso a la comitiva real y enterarse directamente en dirección contraria. A continuación entraron en el Palacio de Congresos el príncipe y se dirigió a los jóvenes empresarios. Destacó la importancia de estas empresas y también de los jóvenes y destacó que Extremadura siempre se le trata bien. Y de la misma manera, en el día de hoy pues nos enterábamos de cuáles son las cuentas de nuestros equipos de gobierno. De esta manera, pues Vara el año pasado ganó 57.322 euros netos, un 9,36% menos que en jornadas años anteriores. De esta manera, pues se intenta aplicar el cumplimiento de ese código ético aprobado por sus altos cargos hace 2 años, informe que abarca sueldos, gastos en telefonía y descripción del parque móvil de la Junta de Extremadura. De esta misma manera, pues Vara, las dos vicepresidentas Dolores Pallero y Dolores Aguilar y los otros 9 consejeros vieron reducidas sus retribuciones el año pasado, en el mismo porcentaje. Para todos los empleados públicos de España, pues según se fue decretado por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, las vicepresidentas pasaron de ganar un total de 56.221,74 euros netos en el año 2009 a 51.614 y 51.600 euros, que en torno a 56.000 y 51.000 en total. De esta manera, el Código de Buen Gobierno, o Código Ético, que aprobó la Junta de Extremadura el 29 de marzo del año 2009, pues según los principios de actuación para garantizar la mayor transferencia, contención y austeridad en el gasto público. Habla de sueldos, coches y despachos, que estarán limitados y serán públicos, y de los gastos de viaje. El código fue consecuencia del escándalo que se montó en otoño anterior después de que la vicepresidenta Dolores Aguilar comprara un coche oficial, un Lexus, valorado en 68.000 euros. Pero no solamente te hablaremos de estas noticias en el programa de hoy, aparte de hablarte de todo esto, también tendremos pues una pequeña noticia sobre esa apertura de la Plaza de los Cacereños, y es que la Plaza Mayor de Cáceres pues ya ha sido abierta al público. Una apertura parcial, porque podemos decir que todavía no han terminado las obras, faltan concluir algunos remates, así que mientras tanto pues todos ellos tendrán que compartir espacio, tanto los obreros como los viandantes. Y ya empieza a sonar aquí de fondo pues la otra cabecera de nuestro programa, concretamente de nuestra sección Destino Düsseldorf, que este año pues ha arrancado un poquito antes que en otras ocasiones, y te venimos contando pues todas las novedades relacionadas con Eurovisión. Concretamente pues esta semana pues queremos hablarte de que ya se está preparando la coreografía para que Lucía pues triunfe en Düsseldorf. En esta ocasión pues se ha contratado a Lola González, a Ginés y Nito, y la coreógrafa y los bailarines de fama. De esta manera pues se confirma esa noticia que dábamos hace unos meses y que también se hacía notar en la página de eurovisionspain.com. Desde aquí le mandamos también un saludo al equipo de eurovisionspain.com por el gran trabajo que hacen. Y también esta semana pues te pondremos las versiones finales de Israel, de Grecia, de Bulgaria y de Eslovenia. También te hablaremos de otras canciones que estarán este año en ese escenario del Spirit Arena de Düsseldorf, y es que nos queda muy poquito para saber qué tal pues le va a nuestros compañeros en este año de Eurovisión. No sabemos si este año tendremos ese rumbo a Eurovisión de nuestros compañeros de la Universidad Camilo José Cela, porque no sabemos si seguirán con él, pero bueno, si siguen pues nosotros intentaremos traértelos también. Y mira, vamos a empezar en el programa de hoy pues escuchando una de las canciones que se interpretarán este año en Düsseldorf. La verdad que la canción pues tiene bastante ritmo, concretamente es la canción que representará este año a Noruega, se llama Abba Abba y está interpretada por Stella McWarney. Así que, ¿qué te parece si la escuchas? Aquí la tienes, Stella McWarney y su Abba Abba. A ver qué te parece. Just anything that I wanted to. When I was a little girl, my grandma told me that I could be just anything that I wanted to. She said that everything I work for, everything I wish for, everything I look for, it is right in front of me. Everything I work for, everything I wish for, everything I look for, it is right in front of me. where my grandma told me that it's the little things in life that's gonna make me happy. When I was a little girl, my grandma told me that it's the little things in life that's gonna make me happy. She said that little by little, feel self-confession. Son las 4 de la tarde y 30 minutos. Pues pasamos la primera media hora del programa y nos vamos directamente a nuestra lista de éxitos. Una lista de éxitos que esta semana pues encabeza pues quien la semana pasada ya estuviera pues a puntito de incorporarse en nuestra lista. Hablamos del tema que Fangoria incluye dentro de su último trabajo discográfico de ese del vodevil a las astracanadas. Y es que Fangoria pues está haciendo ese recopilatorio a la música de sus primeros trabajos discográficos. En este caso hablamos del tema ¿A quién le importa? Y es que Fangoria dentro de muy poquito también estará dentro de su gira de conciertos, en el que incluye citas tanto en Barcelona como en Madrid. Por lo pronto te dejamos con Olvido Gara, con Fangoria y su disco, su Del Vodevil a las Astracanadas. ¿A quién le importa? Es el tema que se encuentra esta semana en el número 10, Fangoria. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mi circunstancia les insulta. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Quizá la culpa es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones, reforzaré mis posiciones. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para. en Onda Campus, Estar en la Onda, con Aarón García. Y nos vamos directamente al puesto número 9 de nuestra lista, pues con una nueva entrada. Ella es Merche, y es que la gaditana nos presenta su segundo single. Este no puede ser incluido en el último trabajo discográfico, Acordes de mi diario. Y la verdad que estamos muy contentos porque, mira, ayer pudimos disfrutar de su música en el Teatro López de Ayala. Corrían las 9 de la noche cuando, pues, todo el público se puso en pie para recibir a esta gaditana, que nos hizo un repaso tanto por sus temas nuevos como por los temas más antiguos y más puros de sus anteriores trabajos discográficos. La verdad que fue un éxito completo. Y si tienes la oportunidad y tienes las entradas en la mano, pues mira, ya lo sabes, hoy en Cáceres, en el Gran Teatro de la Ciudad, puedes disfrutar también de Merche en concierto, en esa gira de Acordes de mi diario. Nosotros ahora te dejamos aquí con su segundo single, este No puede ser, que escuches ya aquí en Estar en la Onda, en el puesto número 9. Por ti volví a sentir, todo nos sonreía. Si hiciera marcha atrás, caería una vez más. Porque solo me dejaste descubrir una mitad. Y esa otra tan idiota te hace callar. Costó decírselo a la gente. Luego empecé a notar, no me correspondía. Es una amiga más, contaba a los demás. Y es que solo me dejaste descubrir una mitad. Y esa otra tan idiota te hace callar. Se vivía escondida. Merche esta semana se queda en ese puesto número 9 de nuestra lista con este tema, con este No puede ser. Y quien se va directamente al puesto número 8, pues es María Lucía, y es que Malú está consiguiendo, pero que muchas cosas con su último trabajo discográfico. Ese tema, este Blanco y Negro que ya estás escuchando, incluido en el álbum Guerra Fría. En el programa de hoy también te pondremos el segundo single de este último trabajo discográfico. Pero por lo pronto, en el puesto número 8 puedes disfrutar de Malú y su Blanco y Negro. Tú dices voy y yo digo vengo. Miro la vida en color y tú en blanco y negro. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar. Quieres siempre contracorriente, te llevo en mi mente desesperadamente. Por más que te busco, eres tú quien me encuentras. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar. Pues Malú se queda esta semana en ese puesto número 8 de nuestra lista con este blanco y negro, y quien sube nuestra lista es este tema que ya estás escuchando, este Feel the Magic de Pastora. Y es que este tema, incluido dentro de su último trabajo discográfico y del cual es primer single, Un viaje en la noria, Uben, está dando pero mucho de qué hablar. Y es que los Pastora están haciendo pero que mucho, mucho por promocionar su disco. En esta ocasión tenemos este Feel the Magic, esta Siente la Magia, y con él te dejamos, que están directamente en ese puesto número 7, Feel the Magic, Pastora. En Onda Campus, estar en la onda con Aarón García. Y nos vamos después. Y la verdad es que estamos teniendo un día en el que, la verdad es que de vez en cuando, pues algunos problemas los ordenadores, que tela. Nos vamos directamente al puesto número 6 de nuestra lista y antes de hacer el descanso típico para el cine, para encontrarnos pues con alguna ya conocida. Ya es Virginia Lavoie con su tema The Time Is Now. Y la verdad es que está triunfando mucho con este tema y la verdad es que el inglés también se le da, pero que muy bien. Este tema nos gusta muchísimo y se cuela directamente, pues como ya lo escuchaste, al puesto número 6. La semana pasada ya lo tuvimos en lista y esta semana repite. Nos quedamos con este tema de Virginia Lavoie, este The Time Is Now. Aquí lo tienes. La tarde de los viernes, Onda Campus está en la onda con Aarón García. Conoce toda la actualidad cultural nacional e internacional. Teatro, cine, danza, música y mucho más. Recuerda, tienes una cita todos los viernes a las 4 para estar en la onda. Hola amigos, yo soy Aritz. Yo soy Xavi. Yo soy Pablo. Yo soy Álvaro. Yo soy Leire, somos La Oreja de Van Gogh y queríamos mandaros un saludo muy grande y un beso a todos nuestros amigos de Estar en la Onda. Un besito. Pues ahí has escuchado a La Oreja de Van Gogh, que nos mandaba pues un fuerte abrazo y un saludo muy grande para todos los que hacemos Estar en la Onda y para todos los que los escucháis a través de las ondas, a través de Onda Campus, la radio universitaria de Extremadura. Nos encontramos a escasos 10 minutos de las 5 de la tarde y es el momento, pues como siempre, de hablarte de cine. El primer estreno de esta semana, pues hablamos de un drama danés. En este caso, el título es En un mundo mejor. El título original, mejor no lo digo porque está en danés y puede salir un churro que no lo entienda nadie y además pues tampoco nos iba a sacar mucho de dudas. Lo que sí te voy a contar pues es un poquito pues de qué va la historia, y en efecto la historia va de un campo de refugiados en África hasta la cotidianidad grisácea de una ciudad danesa de provincia. Las vidas de dos familias se entrecruzan y nace una extraordinaria, aunque arriesgada, amistad. Pero la soledad, la fragilidad y la tristeza están esperando para aparecer. Muy pronto la familia se transforma en una peligrosa alianza y en una persecución desaforada con la vida en juego. También te tenemos preparado el tráiler y a ver si te entran un poquito más de ganas para ir este fin de semana al cine, aunque la verdad que con el tiempo que tenemos también nos apetece, pero que mucho seguramente ir al campo o acercarnos a la playita, lo que estemos cerca. Así que, ¿qué te parece si por lo pronto escuchamos este tráiler en un mundo mejor? Cuidado, cuidado, cuidado. Una camilla. Eso es. ¡Hola, papá! ¡Hey! ¡Hola, cariño! Me alegro mucho de verte. Estaremos pendientes, pero sabemos que no es fácil para Elías. Anton, tú viajas mucho y además tenéis problemas entre vosotros. ¿De qué problemas estás hablando? ¿Qué pasa, Elías? Tenía que pegarle. Si no, todo el mundo habría ido a por mí. Le das, te da, le das y es el cuento de nunca acabar. ¿No te das cuenta? No, si la primera vez le pegas muy fuerte. Te echo de menos. Te pedí perdón. Y lo hice desde lo más profundo de mi corazón. ¡Oh, joder, tío! ¡Qué pasada! Nunca te he mentido. Dijiste que mamá se curaría. Dijiste que no sufriría. ¿No ves que a mí también me duelen esas cosas? No me lo creo. Papá, ¿me oyes? Tengo que contarte una cosa muy importante. Pues este ha sido el tráiler de En un mundo mejor y nos vamos al segundo estreno de esta semana. Esta vez pues viene de la mano pues de España. Estamos hablando de la comedia ¿Para qué sirve un oso? Va a tratar pues principalmente de que Alejandro y Guillermo pues son dos hermanos asturianos enamorados de la naturaleza desde que eran muy pequeños. Hoy Alejandro es una leyenda de la zoología, un aventurero que investiga la vida salvaje viendo pues árboles como un animal más. Guillermo es un biólogo de prestigio internacional, laureado por cientos de premios, que lleva toda su vida investigando el cambio climático. Guillermo, un mal día, encuentra el brote de una planta creciendo en el hielo de la Antártida y, asumiendo que la batalla está perdida, lo abandona todo y regresa a su casa de Asturias. Se va a buscar a su hermano Alejandro al bosque en el que vive. Desde la llegada de Guillermo, el bosque, los ecologistas sentimentales de los personajes se verán alterados. También tenemos preparado el tráiler y creo que será el que escucharemos pues hasta que nos den las horarias, las 5 de la tarde, cuando ya sean las 4 de la tarde en territorio canario y en territorio portugués. Y luego pues te traeremos el tercer estreno, que en esta ocasión pues tendrá un poquito más de acción. Te dejamos con esta comedia, con este tráiler, ¿Para qué sirven los osos? Dejo la Antártida, la ciencia, abandono. No, no dispares, soy yo. Un zoólogo no puede permitirse cometer errores. ¿Interrumpo algo? El señor de los osos. ¿Conoces a este hombre? ¿Eres policía? ¿Va a haber tiros? ¿Has oído eso? Eso no parece un oso. Es mi hermano. ¿Es que no piensas bajarme de aquí? ¿Y cuántos osos hay por aquí? Ninguno. Pues vaya mierda de zoólogo. ¿No eres de California? Invítame a cenar. Se empieza por una cena y se acaba teniendo cachorros de humanos. Hola. Hola. Podríamos compartir alimentos. Por los hombres sedentarios. No bebí una cerveza desde 1995. ¿Me oís, bestias peludas? No te he adiestrado para rendirte. No soy un Doberman. El mundo necesita científicos, no personas. Eso sí sobrevivís. A las inundaciones, a las epidemias y a las sequías. Hoy vino un biólogo a clase y dijo que íbamos a morir todos. ¡Dejo a mi hijo en paz! ¡No van a volver! ¡Ni los osos ni los beatles! Es un oso y tiene hambre. ¡Date prisa! la toques! Hola. Pues ese era el segundo estreno que te traemos para esta semana, ¿Para qué sirven los osos? Y bueno, pues con esta canción de David Bisbal, este 24 horas incluido en su último trabajo discográfico, ese Sin Mirar Atrás, pues nos vamos hasta las horarias. Luego volvemos con muchísima más música, con el tercer estreno de cine. Te tendremos que dar la agenda para el fin de semana. Te hablaremos de esa plaza mayor reluciente a estrenar, la que tiene Cáceres. Y muchísimas más cosas que te tenemos preparadas para el programa de hoy. Por ejemplo, también te pondremos pues el comienzo del concierto de Merche. Y es que ayer estuvimos, como te dijimos, aquí en Badajoz escuchándola, disfrutando de su voz y de su música. Y ahora es el momento pues de eso, de escuchar a David Bisbal con este tema, con 24 horas después, las horas y unos cuantos anuncios de aquí de Onda Campus. No nos dejéis, hasta ahora. Nos dimos un tiempo y sigo aquí esperando. Dijiste, mi niño, te prometo que vamos a volver. Si no te abrazo en 24 horas, soy un hombre muerto. Que no recibiste, perdón si hoy demuestro sensibilidad. De lunes a lunes te he estado extrañando. Te amo y me muero. Son las 5 en punto de la tarde. Dicen que las palabras se las lleva el viento. Hay tanto que quiero contarte. Onda Campus viaja contigo. Ya podemos empezar poco a poco. Europa ha llegado a Onda Campus, porque tú eres Europa. Todos los martes a la 1 de la tarde. Un espacio de actualidad que acercará este continente a todos los jóvenes. Hemos hecho una radio por y para ti. ¿Te la vas a perder? Descubre el apasionante mundo de la música afroamericana y todas sus influencias en Blues and Roots, todos los domingos a las 4 de la tarde. Porque todos tenemos algo que decir. ¿Hablas Onda Campus? Para estar bien informado de todo lo que sucede en la Universidad de Extremadura, escucha Minuto a Minuto, todos los viernes a las 12 del mediodía con Isabel Pagador. Porque tú te lo mereces. contigo las 24 horas del día. Onda Campus 24 horas, la radio de la UEX. Do you remember? It was a Latin summer night. How do you describe a feeling? La tarde de los viernes, Onda Campus está en la onda con Aarón García. Conoce toda la actualidad cultural, nacional e internacional. Teatro, cine, danza, música y mucho más. Recuerda, tienes una cita todos los viernes a las 4 para estar en la onda. Y ya estamos otra vez, pero ya en la segunda hora de este Estar en la Onda de este viernes 1 de abril. Y estábamos hablándote de cine. Y te habíamos presentado pues unos dos estrenos. Para quien se haya incorporado ahora, pues mira, te habíamos hablado, os habíamos hablado de ese estreno de ¿Para qué sirve un oso?, esa película española, y la película danesa de En un mundo mejor. Y ahora nos íbamos al tercer estreno de este viernes, pues para hablarte de la película Invasión en la Tierra, la película de acción estadounidense que trata que durante unos años ha habido casos documentados de avisos de ovnis en todo el mundo. Buenos Aires, Seúl, Francia, Alemania, China. Pero en el año 2011, lo que hasta el momento eran simples avistamientos se convierte en una terrible realidad cuando la Tierra es atacada por fuerzas desconocidas. Mientras todos los testigos de cómo caen grandes ciudades del mundo, Los Ángeles se convierte en el último bastión de la humanidad, en una batalla que nadie esperaba. Un sargento de la Marina, Aaron Eckhart, y su nueva división son los que se encargarán de definir los límites en el frente entre un enemigo con el que jamás se habían encontrado. Tenemos también preparado pues ese tráiler, ese tercer estreno de Invasión a la Tierra. A ver qué te parece y nos das tu opinión. Buena mañana de miércoles. Aquí la 94.5 con el informe matinal de Sur de la... Será una lluvia de meteoritos sin precedentes. Ahora sabemos que los meteoritos caerán junto a la costa de diferentes. Está previsto que un pequeño grupo de meteoritos penetre en nuestra atmósfera. La comunidad científica trabaja para explicar el fenómeno. Evacuaciones por todo el sur. Acaban de impactar dos o tres meteoritos. ¡Ay, Dios! Por lo visto hay algo, como unas figuras oscuras. Parecen ser de naturaleza mecánica. Lucas, vuelve, por favor, ¡corre! Cuando invades un lugar por sus recursos, eliminas a toda la población indígena. Ahora mismo nos están colonizando. Hemos perdido la comunicación con Tokio, Río y Nueva York. No podemos perder Los Ángeles. ¿Qué coño es ese trazo? ¡Replegaos, replegaos! ¿Cuántos son? Somos 5 o 3 niños. ¡Vienen unos civiles! ¡No podemos llevarlos! ¡No caben! ¡Mirad! ¡Hay niños! Y este ha sido el tercer estreno que traíamos preparado para esta semana, esta Invasión a la Tierra. Y bueno, pues de estos tres, pues ya puedes elegir por lo menos uno para poder acercarte a cualquiera de las salas de cine que están repartidas por nuestra comunidad autónoma. Y si nos escuchas de fuera, bueno, pues también en tu comunidad, en tu ciudad, seguramente hay alguna sala de cine, o próximamente a esa ciudad pues habrá alguna sala. Y nos vamos directamente de nuevo a nuestra lista de éxitos y al puesto número 5, donde nos habíamos quedado pues antes de empezar a hablar de cine. Y en esta ocasión, en este puesto, nos encontramos pues a la extremeña más internacional. Hablo de Soraya Arnelas, que sigue triunfando con su Dreamer. Y es que su single y su nuevo disco, que también lleva el mismo nombre, pues está dando pero que mucho, mucho, mucho que hacer a la cantante. También hay que decir que Soraya, pues dentro de muy poquito, pues irá a Telecinco, pues a hablar, entre otras cosas, con su abuela. Eso por lo menos es lo que nos han contado por internet. Ahora tendremos que esperar la confirmación del artista. Y nos quedamos con este Dreamer en este puesto número 5. No sabemos cuándo la tendremos por nuestra tierra, lo que sí sabemos que dentro de muy poquito grabará el videoclip del que es, pues, el tercer single seguramente, que no está incluido en su disco. Estamos hablando de ese Stick Ship, de esa colaboración con Antoine Clamaran, el DJ francés, y es que le está dando, pues, que mucho trabajo por todo el mundo. Te dejamos con este Dreamer y luego ya en el resto del programa también te tendremos ese tema, ese Stick Shift. Te dejamos con él. Hasta ahora. Pues Soraya se queda esta semana en ese puesto número 5 y la verdad que no para ni de subir ni de bajar en nuestra lista. Parece que el artista no se quiere ir y a lo mejor lo que quiere es prolongar, pues, su estancia hasta que ese Stick Shift sea nuevo single. Por lo pronto, pues decir de que la cantante ya ha vuelto de su gira por Sudamérica y ya se encuentra aquí en España, pues, preparando, pues, nuevos conciertos. Próximamente te daremos más fechas. Y nos quedamos con Pablo Alborán en el puesto número 4. Es otra de las subidas más fuertes de la semana y es que este cantante, este novato en el mundo de la música, pues está dando, pero que mucho que hablar, y ya tiene, pues, casi 37 millones de visualizaciones en internet. O sea, casi nada. La verdad que Pablo Alborán canta muy bien y tiene temas que nos pueden recordar a otros grandes artistas, como pueden ser el mismísimo David de María o la propia Diana Navarro, su madrina. Te dejamos con este tema, con este Solamente Tú, en este puesto número 4, y luego ya nos cuentas qué te parece. Tú y tú y tú y solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz. Enseña tus heridas y así las curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre, que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y y solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz. Y solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú. Que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú. Pablo Alborán se queda esta semana en ese puesto número 4 de nuestra lista y ya nos quedan solamente 3 puestos. Y no creemos que los artistas que estaban casi en los puestos números 1 de la semana pasada hayan desaparecido. Por lo pronto, aquí va el puesto número 3. Ya la estás escuchando. Ella es Lady Gaga con su Born This Way. Este tema incluido en su nuevo trabajo discográfico, del cual todavía pues no podemos decir mucho más porque no lo tenemos en nuestras manos. Lo que sí tenemos es su single y la verdad que nos gusta y mucho. Ya tiene más de 51 millones de visitas y las que le sumen. Por lo pronto, Lady Gaga está ahora inmersa pues en otros planes. Incluso había dicho que a lo mejor pues tenía que hacerse algún tratamiento en el pelo porque los tintes le estaban dejando el cuero cabelludo un poco reseco. Por lo pronto, aquí tenemos a Lady Gaga con su Born This Way en ese puesto número 3, abriendo el podium de nuestra lista. Te dejamos con él y luego, pues el 2 y el 1. ¿Quién será? Pues dentro de muy poquito lo sabrás. Aquí, en Star en la Onda, en Onda Campus. Aquí tienes a Lady Gaga, puesto número 3. Just be a queen, don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin, believe capital H. just be a queen. Whether you're broke or evergreen, you're black, white, beige, Chola descent, you're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast or leader teased, rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, Chola or Pues en ese puesto número 3 dejamos este año, esta semana mejor dicho, a Lady Gaga y su Born This Way, y nos vamos directamente a ese puesto número 2 de nuestra lista. ¿Quién será esta semana? ¿Seguirá coronando la lista Shakira? Lo sabremos ahora, dentro muy poquito. ¿Será Carlos Baute? Todavía no lo sabemos. Te lo podemos decir pues dentro de los primeros acordes. Esta semana. Pues en el puesto número 2 esta semana se queda Shakira con este Sale el Sol, incluido dentro de su último trabajo discográfico que lleva el mismo nombre, también se llama Sale el Sol. La verdad que Shakira, pero que está muy contenta pues en todos los aspectos de su vida. ¿Y qué más podemos decir de esta chica, de esta colombiana que nos encanta a todos y sabe bailar pues como ninguna? Pues muy poquito, solamente de que dentro de muy poco estará también por aquí por España en una nueva gira y la tendremos por aquí por España. Pero bueno, por lo pronto siempre nos queda escuchar este Sale el Sol o cualquiera de los temas incluidos dentro de su último trabajo discográfico o de los trabajos discográficos anteriores. Si nos gusta más Servicio de Lavandería, pues mira, o nos gusta más Fijación Oral, pues ahí lo tienes también. Por lo pronto aquí sí te tenemos que poner este Sale el Sol, que se encuentra esta semana en el puesto número 2 de Estar en la Onda en Onda Campus. Aquí lo tienes, Sale el Sol. Yeah. Pues esta semana sale El Sol, se queda en ese puesto número 2. La colombiana Shakira se queda pues a punto de volver a coronar el trono de la lista de Musicomanía aquí en Onda Campus. Y hacemos repaso a los puestos anteriores. En el puesto número 10 tuvimos a Fangoria con ese Ni tú ni nadie. Merche volvía a entrar en nuestra lista con su primer single de su último trabajo discográfico, Guerra Fría, el tema Blanco y Negro. En el puesto número... Merche, he dicho, Malú, era la que se encontraba en el puesto número 8. En el puesto número 9 estaba Merche con Acordes de mi diario, su último single. También teníamos a Pastora en el puesto número 7 de nuestra lista con aquel Feel the Magic. Virginia volvía a estar en nuestra lista, La Boat, en ese puesto número 6. En el puesto número 5, la extremeña Soraya Arnelas se quedaba con su Dreamer. Pablo Alborán se quedaba en el puesto número 4 con ese Solamente Tú. Lady Gaga con su Born This Way se quedaba pues a puntito de entrar en lo más alto de nuestra lista, en ese puesto número 3. En el puesto número 2, pues la acabas de escuchar, estaba la colombiana Shakira y ahora en el puesto número 1. Sí que sí, una semana más tenemos a Carlos Baute con su ¿Quién te quiere como yo?, incluido dentro de su último disco, ese Amarte Bien, que por cierto es el nombre del que ya es su segundo single. Pronto lo tendremos en nuestra lista, ya te lo prometimos la semana pasada y te aviso esta semana de que muy pronto seguramente también entre en lista o por lo menos lo escuchemos en el programa, que eso es seguro. Carlos Baute con ¿Quién te quiere como yo? Déjate querer por Carlos Baute y por todos nosotros aquí en Estar en la Onda en Onda Campus. Te dejamos con este tema en el puesto número 1 y después el tiempo. Campus, Estar en la Onda con Aarón García. Pues cuando ya nos queda muy poquito para rozar las 6:30 de las 5 de la tarde, pues nos toca hablarte aquí del tiempo en Estar en la Onda. Para este fin de semana pues tendremos cielos pues parcialmente o completamente despejados. Por ejemplo, en el día de hoy estamos teniendo cielos aquí en Badajoz muy poco nubosos o despejados, al igual que en el resto de la comunidad autónoma. Las temperaturas en ligero a moderado ascenso. Los vientos de componente este flojos aumentando a flojos a moderados de componente sur a partir de las horas centrales del día. La verdad que hemos notado alguna pequeña brisa, pero por lo pronto no ha sido así muy fuerte, por lo que digamos. Que decimos que son, en todo caso, débil o moderadas. En cuanto a las temperaturas, pues mira, los mercurios a estas horas en Badajoz marcan los 28 grados, los termómetros de Mérida y de Cáceres se quedan en 27 y 25 grados respectivamente, y para esta noche, pues las mínimas en ningún caso se espera que bajen de los 2 decimales, y es que las mínimas para esta noche se quedan en Badajoz en torno a 12 grados, 11 serán las que se esperan en Cáceres y 11 también serán las que se esperan en Mérida. Si hablamos de otros puntos de nuestra comunidad, pues los 26 grados alcanzados en Navalmoral, al igual que en Almendralejo y Don Benito, y los 24 de Zafra, pues son la nota de todo el día de hoy. Para mañana, sábado día 2, pues mira, las temperaturas se espera que lleguen pues a unas mínimas que en torno a 11 grados serán las que marquen las de Zafra, Almendralejo con 12, al igual que Mérida y Don Benito, Badajoz y Cáceres y Coria, Plasencia con 14 grados de mínima y Navalmoral con 10. En cuanto a las máximas, pues espera que vuelvan a estar en torno a esos 25 grados en la capital pacense, en Badajoz, y en la capital autonómica, en Mérida. En Cáceres se quedarán en torno a 22 grados, y es que ya para la jornada del sábado sí se espera una pequeña bajada de las temperaturas. Eso sí, los cielos volverán a estar pues completamente despejados, o en todo caso aparecerán nubes de tipo alto. Ya sí, para el domingo se esperan cielos nubosos a muy nubosos, disminuyendo por la tarde hasta cielos poco nubosos. Posibilidad de precipitaciones débiles que podrían ir ocasionalmente acompañadas de aparato eléctrico, siendo muy probable, sobre todo en el sur y en el este de la comunidad. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, en torno a esos 11-10 grados, y las máximas en moderado descenso, así que volverán a bajar de esos 20 grados. Los vientos en esta ocasión soplarán de componente oeste flojos. Y ya abriendo la semana el lunes 4, pues tendremos cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso, mientras que las máximas sin cambios o en ligero ascenso. Así ya para la jornada del lunes espera que los mercurios vuelvan a alcanzar los 25 grados aproximadamente en toda la cuenca del Guadiana, y un poquito más baja, en torno a los 22 grados son las que se esperan tanto en Plasencia como en Cáceres. Para las mínimas de esa noche, pues ya sí se pueden esperar que vuelvan a bajar de esos 2 decimales y se queden en torno a esos 7-8 grados, aunque a lo mejor pues se quedan en torno a esos 10 grados de mínima y no notamos tanto ese descenso térmico, pero para eso tendremos que esperar a la jornada del lunes. En definitiva, este fin de semana estará soleado pues hasta el domingo, en el que sí se esperan precipitaciones. Un fin de semana para disfrutar del sol o del cerezo en flor, o del campo o de estar en tu ciudad. En todo caso, si conducís, pues cuidado con el coche, cuidado con las carreteras, que aunque no tengamos nieblas o lluvias fuertes persistentes, pero sí hay que tener cuidado pues en esas carreteras de Extremadura y del resto de España, que pues en algún despiste pues nos podemos salir de vía y no queremos. Ya decimos muchas veces que lo importante no es solamente llegar al destino, sino también regresar. Y ahora pues seguimos en nuestro programa pues con uno de los temas que te hemos prometido al comienzo del programa. Estoy hablando del segundo single incluido en el trabajo discográfico Guerra Fría de Malú. Su nombre se llama Ni un segundo y ha salido pues hace muy poquito, en este mes de marzo. Por lo pronto, pues por eso te lo queremos poner aquí en Estar en la Onda. Estás escuchando nuestra sintonía de fondo, pero bueno, ahora directamente te la bajamos y escuchas ese tema de Malú. Aquí le tienes, este tema incluido en Guerra Fría. Se han ido tantas cosas en mi vida, no es nada ya como lo conocía. Cambió la vida entera de color. Se fue la huella que dejabas con tus dedos. Se fueron los altares y los credos, las reglas que inventaste con tu amor. No pienses ni un segundo en regresar por el camino que te dio partir. Porque sin ti no queda nada del valor que me causaba mendigarte por un beso. Volví a encontrar la libertad y se escapó mi corazón que estaba preso. Se disipó la oscuridad en mi interior. vuelto a entrar la luz por la ventana. He vuelto a sonreír en las mañanas, sin miedo a que alguien me diga que no. Se fue la huella que dejabas con tus dedos. Se fueron los altares y los credos, las reglas que inventaste con tu amor. Y no pienses ni un segundo en regresar por el camino que te vio partir. Porque sin ti, porque sin ti, no queda nada del valor que me causaba mendigarte por un beso. Volví a encontrar la libertad y se escapó mi corazón que estaba preso. Se disipó la oscuridad de mi interior y ahora veo que tu amor no era amor. Tal vez te duela, pero desde que te fuiste me siento mucho mejor. Que te fuiste, me siento mucho mejor. Tal vez te duela, pero desde que te fuiste, me siento mucho mejor. Pues esto que acabamos de escuchar era el nuevo tema que ya te decimos está incluido dentro del último trabajo de Malú. Estamos hablando de este Ni un segundo, incluido en Guerra Fría, y que queríamos presentarte aquí en Estar en la Onda. Este tema que ya estás escuchando pues es ese Stick Shift de Soraya, y es que pues ya está sonando pues en todo Francia, y nosotros ya te lo presentamos cuando salió. Aquí lo tienes. Y nosotros pues lo queremos escuchar, por ejemplo, pues para hablarte de que ya está abierta la Plaza Mayor de Cáceres, aunque no está completa pues en toda su totalidad. Todavía falta plantar los árboles, poner todavía parte del empedrado de esa plaza, incluso pues darle los últimos detalles a la fuente o a la Plaza de la Música. Una plaza que se divide en tres pues para poder ofrecer pues distintos conceptos de plaza para todos los habitantes y todos los que se acercan pues a visitar la ciudad de Monumental. Ya se han puesto las terrazas y ahora pues sale una cuestión, que si es posible tomar o no tomar una caña pues con una radial. ¿Sabes lo que es una radial? Pues mira, eso que se usa para cortar, por ejemplo, los azulejos, la piedra, pues a ver si es posible o no. Por lo pronto pues la plaza está quedando pero que muy bien. Ya te habíamos hablado de que este fin de semana, allí en el día de ayer, concretamente en el jueves, hay gente que, jóvenes, que han celebrado el día de la primavera, y que queríamos hablarte ahora también de que la radiactividad de Japón, y cambiando completamente de tema, pues también se ha notado aquí en Extremadura, concretamente pues en Cáceres. Según los expertos que viajaron desde el país nipón gracias al transporte meteorológico, y su llegada estaba pues prevista, aunque en este caso las partículas detectadas en nuestra comunidad autónoma, al igual que en el resto de España, son en cantidades inocuas para la salud, así que no hay que establecer ninguna alarma por el tema de estas pequeñas partículas que han llegado ya a la ciudad. Y por otro lado, te queríamos hablarte de que mañana se vuelve a abrir el Museo de Elga de Alvear con una nueva colección de arte. Ya te la presentaremos la próxima semana, y también te queremos presentar la próxima semana pues el que es el nuevo disco de Pilar Boyero. Estamos hablando de Coplas de Puñalá. La tonadillera cacereña Pilar Boyero ha presentado un adelanto de su nuevo trabajo discográfico, Coplas de Apuñalá, que ofrece pues una prima contemporáneo y renovado de la copla. En este trabajo ha sido grabado por Casa Limón, en colaboración especial de Jerry González, Jorge Pardo, y Antonio Serrano, así como de Aurelio Gallardo y Valderrama. Y nos vamos directamente pues para hablarte pues de otros temas que tendremos en el programa de hoy. Antes de meternos de lleno hablándote de Eurovisión, nos vamos a parar un poquito en la música portuguesa y en esta ocasión pues te vamos a poner a una antigua conocida de nuestro programa. Hablamos de Ana Moura y es que su tema Lévame aos Fados, con el nombre también que tiene su último trabajo discográfico, pues está consiguiendo también muchos éxitos en el país luso y nosotros queremos ponértelo a ti para también pues inducirte a escuchar un poquito de música de otros sitios. Tenía más música programada, pero la verdad es que nos está faltando el tiempo. Así que ahí vamos con este tema de Ana Moura, este Lévame aos Fados. Llévame a los fados. Aquí le tienes a Ana Moura y después Destino Düsseldorf. No te lo pierdas. Chega esta hora, como é costume, bebo um café que eu desabafo o meu queixume. Na minha vida nada dá certo, mais um amor que de fim dar me está tão perto. A que me entrego, leva-me aos fados que eu vou perder-me nas velhas quadras que parecem conhecer-me. Dá-me um conselho que o teu bom senso é o aconchego de que há tempos não despeço. Quero erguer-me, olhar-me ao espelho e tentar reconhecer-me. Leva-me aos fados onde eu sossego as desventuras do amor a que me entrego. Pues este ha sido el tema de Ana Moura, este Lévame aos Fados, que también es el nombre de su trabajo discográfico, y nos metemos ya de lleno en este Destino Düsseldorf, que esta semana pues queríamos hablarte, entre otras cosas, de que ya se está elaborando la coreografía que lucirá Lucía en Düsseldorf. Concretamente, la encargada de hacer la coreógrafa pues es Lola, la directora Lola González, la directora de Fama a Bailar. Estamos hablando también de que en la coreografía estarán pues Ginés y Nito como bailarines y también tendrá como coristas a Sandra Borrego, a Mauri Reynoso y a Cristina Domínguez. Desde este equipo pues hemos estado hablando con algunos eurofans y estamos comentando que a lo mejor se vuelve a cometer el mismo error que se cometió con Soraya, dando una coreografía demasiado vistosa que a lo mejor dentro de una cámara no funciona, esperemos que sí. Y luego por otro lado de que a lo mejor los coristas, pues eso, son coristas y no bailarines. Así que tampoco se le puede pedir mucho porque entonces pueden fallar incluso un poquito las voces. Por lo pronto ya la coreografía dicen que está medio montada y nos comentan de que tendrá un paso que gustará a toda Europa y que seguramente se atrevan a bailarlo. Tendremos que esperar un poquito. Por internet hemos podido ver algún avance en la página de rtv.es de cómo podría ser la coreografía y en algunos otros programas en el que a Lucía, bueno, pues se la ha escapado así un poquito. ¡Uy! Pues mira, así más o menos iba a quedar. Y lo que te íbamos a comentar también en este destino de Düsseldorf, pues mira, es que pues los cantantes de Eurovisión ya sabemos que normalmente para el festival lanzan pues otras versiones. Versiones que no suelen corresponderse en principio pues con la que se interpreta en la gala final de su país. Por ejemplo, aquí en España, pues esa canción, ese Que me quiten lo bailao, que escuchamos en la gala de Destino Eurovisión, pues no será la misma que escucharemos en Destino Düsseldorf. De hecho, vimos que le habían incluido esas gaitas, incluso le habían cambiado alguna sonoridad. La semana pasada, por ejemplo, te presentamos pues a Dana International, esa gran conocida de Eurovisión que ganara en el año 1998 para Israel con el tema Diva la Vida. Y la teníamos este año con ese Ding Dong. ¿Recuerdas? Mira, este era el tema. Pues este era el tema que te presentábamos la semana pasada y pues prácticamente pasaron 3 días y se estrenaron nuevos temas. Concretamente, Dana International pues sacó la versión oficial de su Ding Dong y aquí lo tienes, a ver qué tal te parece. A mí me gusta más la versión original, aunque hay gente que también le gusta este, para gustos los colores, vaya. Aquí lo tienes, a ver qué te parece. והכל השתנה מעכשיו ונאהב, נאהב. Dana International vuelve a sacar nuevo tema de este Ding Dong, la versión oficial que se interpretará en Düsseldorf, y la verdad que la canción suena, pero que muy bien, tiene mucho ritmo, aunque ya digo que a mí me gusta un poquito más la versión que se cantó pues cuando ella pues consiguió ese pase para representar a Israel en Düsseldorf, pero bueno, como ya decimos, para gusto los colores. Y ahora pues nos íbamos pues a escuchar el tema que interpretará Eslovenia. Por cierto, Israel actuará en la segunda semifinal en el puesto número 12. Y Eslovenia pues hará lo suyo pues si no me confundo pues en el puesto número 5 de esa misma semifinal, que ya decimos que es el día 12 de mayo. Y esta canción que estás escuchando de Eslovenia, pues ha sacado nueva versión, la versión oficial, y la verdad que mira que el comienzo, por lo menos a mí me recuerda pues a las bandas sonoras de las películas de Krzysztof Kieślowski, del director de cine polaco. Concretamente, bueno, las bandas sonoras no son compuestas por él, sino por Preisner, que en aquellas películas, si no me confundo, se hacía llamar por Wander Mudermeyer. Así que la verdad que a mí por lo menos me recuerda. Te vamos a dejar escuchando este tema para que des tu opinión. Estamos hablando, ya te decimos, del tema de Eslovenia, este Now One de Maya Neud, que la versión original estaba en esloveno y ahora pues la ha pasado al inglés. Aquí la tienes. Pues esto que estás escuchando es el tema que representará a Eslovenia en esa segunda semifinal de Eurovisión y con el que seguramente consigan pase a la final. La verdad que hasta ahora lo que estamos escuchando pues tiene bastante nivel con respecto a lo que estamos hablando, que es Eurovisión. Y nos vamos pues a ponerte la última canción que queríamos recordarte del día de hoy. No va a ser una de las nuevas versiones, sino concretamente la canción que representará a Italia, que hasta el momento no te la habíamos puesto. Y es que Italia, si se fue hace 13 años, pues ahora vuelve y lo hace también por todo lo alto. La verdad que la canción pues también nos gusta muchísimo. Tiene un ritmo que nos puede recordar un poco pues a otros tiempos, pero la verdad que nos gusta, ya te decimos, mucho. Se actuará, como ya decimos, en el puesto número 12 de la final, el día 14, junto con Francia, que estará pues justamente en el puesto anterior, y escoltado pues prácticamente también por Reino Unido, que estará en el puesto 14. España, en el puesto número 22, y son 23. 25, que diga, así que 23. Mi cabeza empieza a fallar un poquito, ganas de coger el fin de semana, yo creo. Aunque la verdad que aquí también se está, pero que muy bien, pero bueno. Nos quedamos escuchando esta canción de Italia y este es el que completa el Big Five. Raro no suena porque llevamos 5 años y hasta este último año haciendo esta sección de destino, pues no hemos podido decir Big Five, hasta ahora ha sido Big Four, porque Italia, ya te decíamos anteriormente en otros programas de otros años, que también pertenecía a ese Big Four, que sería un Big Five, que eran los 5 que podían pasar directamente a la final de Eurovisión, pero como no participaba, pues no tenía ese espacio en el festival. Te quedamos con este tema, a ver qué te parece, y después, pues, qué te parece si te damos pues la agenda para el fin de semana. Por ejemplo, para hoy, Merche en Cáceres, y para mañana una de teatro aquí en Badajoz. Eso será parte de ese espacio de la agenda. Ahora aquí, en Estar en la Onda, en Onda Campus, cuando faltan pues 10 minutos para las 6 de la tarde. Non dipingermi mai, non costringermi mai. Abbandoniamoci alla soglia della mia pazzia e vedrai un altro me, disarmato, fragile, che quello che sei non lo cambierei mai, neanche se fossi tu, come il tempo a correr via, ma rimani con me, non mi perdo neanche un solo attimo di te. En Onda Campus, estar en la onda con Aarón García. Y nos despedimos en el programa de hoy pues con el comienzo del concierto de Merche aquí en Badajoz, concretamente dentro de esa gira Acordes de mi diario, en el que acompañado de dos coristas, de un bajo, de una guitarra, batería y piano, pues nos hace un repaso por su último trabajo discográfico, ese Acordes de mi diario, y también por el resto de la discografía de Merche. La verdad es que esta gaditana pues tiene muchísimo salero y hace que el público se mueva y se ría, vamos. Estábamos todos allí en el López, sentados al principio del concierto y terminamos todos de pie. Así que yo creo que sirve como ejemplo para lo que puede ocurrir, por ejemplo, hoy en Cáceres. Y con ese apunte de la agenda comenzamos este espacio. Estamos hablando de la agenda, como ya te decimos, y es que hoy, viernes 1 de abril, a las 9 y media de la noche, Merche actuará en el Teatro de Cáceres, en el Gran Teatro de la ciudad de Cáceres. El precio de las entradas, bueno, pues no hace falta que te lo diga porque realmente ya no quedan más entradas pues para este evento. Concretamente, hará un repaso por esos temas de Acordes de mi diario y bueno, pues poquito más que decirte de esta gran artista gaditana que vuelve a presentarnos pues su mejor voz y su mejor banda. Ya para mañana sábado pues tendremos una de teatro, será El crimen perfecto. Concretamente es la versión española que se apoya fundamentalmente en el film de Hitchcock con un guión del propio autor de pieza y homenaje del mago de suspense y el melodrama, que forma parte de hacer una forma de glamour y diseño de decorados de Hollywood de los años 50. Y si nos vamos a la capital pacense, pues directamente, pues, ¿qué te podríamos decir? Pues mira, que vas a tener una de teatro mañana. Se llama... Bueno, realmente es hoy, que me he ido completamente de día. Con esto de que el concierto fue ayer jueves, pues aquí en Badajoz, la verdad es que andamos un poco despistados, por lo menos yo, que normalmente estoy acostumbrado a que los conciertos pues sean en viernes o en sábado, y la verdad es que, bueno, pues se va un poquito a veces la cabeza. Pero bueno, perdonadme. Y nos vamos, como ya te decimos, a Badajoz en el día de hoy viernes, y a las 9 de la noche en el Teatro López Ayala se estrena la obra La ratonera, de Agatha Christie. Estamos hablando de una obra estrenada en Londres en el año 1952 y que ostenta el récord de ser la función teatral con mayor número de representaciones ininterrumpidamente. 58 años de La ratonera, y si aún permanece en cartel. De hecho, este clásico del misterio forma parte del atractivo turístico de la capital inglesa. Ahora, pues viene la versión española aquí a Badajoz, todavía quedan entradas, y si quieres acercarte al López Ayala, pues mira, el patio de butacas vale 20 euros y en el anfiteatro un poquito menos, 16 euros, si quieres disfrutar de una gran obra. Y ya el fin de semana, pues mira, se abre, entre otras cosas, por ejemplo, si hablamos de música, pues con ese pregón de la Semana Santa de Badajoz, que será mañana sábado a las 8:30, y que estará corriendo a cargo de Cristina Carrasco Sanabria, que es la pregonera este año, y estará junto a la banda municipal de Badajoz, y la organiza la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Badajoz. Y el domingo, pues sí, se encuentra el tercer encuentro de bandas de Extremadura, en el que estará, pues, siete bandas. La banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno, de Zafra. Agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno, de Jerez de los Caballeros. Banda de cornetas y tambores de Nuestro Padre de Jesús Nazareno, de Cáceres. Banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Rosario, de Jerez de los Caballeros. Banda de cornetas y tambores de Los Santos, de Maimona. Bandas y cornetas de tambores de Cristo Resucitado, de Badajoz. Y Agrupación musical del Santísimo Cristo Rey, de Badajoz. Lo vuelve a organizar la Agrupación musical Santísimo Cristo Rey, y está a beneficio de la parroquia de San Roque. Lo patrocina el Ayuntamiento de Badajoz, y corre, pues, con un precio de 5 euros. Y en medio de la semana, en el martes día 5, tendremos a Nando Juglar en el Teatro López de Ayala. Canciones, poesía, danza, música, voz, lenguaje de signos, todo acompañado, pues, para presentar Con Corazón. Lo patrocina el Ayuntamiento de Badajoz y colabora la Asociación de Personas Sordas de Badajoz, la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas, Caja España y Caja Duro. Las entradas, pues, con invitación. Y nos vamos a despedir con este tema que estás escuchando aquí de fondo, este ¿Qué hago yo?, de Merche. Y es que la verdad que nos gusta bastante este tema, lo escuchamos ayer y lo hemos buscado así por internet, y aquí te lo ponemos de nuevo. ¿Qué hago yo?, se llama, y está dentro de ese disco, de ese ¿Qué acordes?, de Mi Diario. Nos despedimos, nos vemos dentro de 7 días aquí en Estar en la Onda, en Onda Campus, en la Radio Universitaria de Extremadura. Si os quedáis en casita y queréis disfrutar de más programas, pues mira, dentro de poco volverá aquí la programación de Onda Campus para todo el fin de semana y la próxima semana, lógicamente. Si queréis ir al cine, te hemos propuesto 3 estrenos. Si te apetece salir al campo, si te apetece pasar por la ciudad, mira, hace un día estupendo, y mañana sábado también lo tendremos, el domingo lloverá. Y el lunes ya vuelve otra vez a subir las temperaturas. Y si vais a desplazaros porque os apetece ver el cerezo en flor, porque os vais a acercar a Lisboa, yo que sé, por poner un ejemplo, pues cuidado en la carretera, que ya sabéis lo importante, y no me cansaré de repetirlo, no es llegar al destino, sino también volver y así contárnoslos a todos. Nos vemos en 7 días. Un fuerte abrazo y un fuerte beso. Se despide de aquí, de este micrófono, Aarón García. Ha sido un placer compartir un poquito menos de 2 horas, ya que hemos empezado tarde. Hemos tenido aquí un pequeño problema con el ordenador, y eso que lo hemos tenido también, pues, cuando estábamos haciendo el programa, que a veces se metía la cuña que no era o la canción se volvía a repetir. Problemas del directo aparte, pues se despide un servidor hasta dentro de 7 días. Esperamos tener sorpresitas para entonces. Un fuerte abrazo y un fuerte beso. Hasta luego. ¿Y ahora qué hago yo sintiendo así? ¿Cómo voy a olvidar si sigo aquí y ahora?